Solo verte se acaba mi sufrimiento. Con solo verte, con eso estoy muy contento. Dime, morena, si sientes lo que yo siento. Pronto que conmigo eres feliz. No te arrepientas ni le hagas caso a la gente. No te arrepientas si tú me quieres. Aunque te diga que soy borracho y perdido, soy hombrecito y a la cita iré por ti. Ni le hagas caso a la gente, no más me dejas la cosecha levantar. Yo te aseguro que con